Domingo 24 de agosto. La puerta estrecha, puerta hacia la vida. Del Evangelio según San Lucas. Jesús pasaba por ciudades y aldeas enseñando y se encaminaba hacia Jerusalén. Uno le preguntó: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Él les dijo: Esforzaos en entrar por la puerta estrecha, pues os digo que muchos intentarán entrar y no podrán. Cuando el amo de la casa se levante y cierre la puerta, os quedaréis fuera y llamaréis a la puerta diciendo: Señor, ábrenos. Pero él os dirá: No sé quiénes sois. Entonces comenzaréis a decir: Hemos comido y bebido contigo, y tú has enseñado en nuestras plazas. Pero él os dirá: No sé de dónde sois. Alejaos de mí todos los que obráis la iniquidad. Allí será el llanto y el rechinar de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, pero vosotros os veáis arrojados fuera. Y vendrán de oriente y occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Mirad, hay últimos que serán primeros, y primeros que serán últimos. Comentario al Evangelio por Fray Juan Carlos. En el texto evangélico de este domingo, vemos cómo Jesús se encamina hacia Jerusalén. Tiene clara la meta de su viaje. Allí consumará su entrega y su servicio de amor. Así nos salvará. Ese amor libera, salva y redime. Mientras tanto, Jesús va pasando por varias ciudades donde predica la buena nueva. Uno le interpela con una pregunta: ¿Son pocos los que se salvan? Jesús responde no con números, sino indicando más bien cuál es el camino que lleva a la salvación, al que se accede por una puerta estrecha. Se trata de optar por Cristo. La puerta estrecha es Él y su seguimiento como nuevo proyecto de construcción del ser humano que le conduce a la vida. Es el proyecto de Dios en Cristo para la humanidad. Un proyecto de amor, servicio y entrega. Eso es lo que significa la estrechez. La puerta a Cristo es estrecha porque Él se dona, se da, se desvive con misericordia. No se mira a sí mismo, sino que constantemente se abre y se entrega. Este camino de descentramiento de uno mismo y de afianzamiento en el amor y la misericordia conduce a la vida. Este camino de amor es el reino de Dios, el proyecto de Dios que realiza Jesús Puerta y al que invita como camino seguro de salvación. El egoísmo arruina la vida y es la expresión más clara del pecado. Que se lo digan al rico Epulón. Es la perspectiva lucana del seguimiento de Jesús, que se tiene que notar en pasos claros y en opciones claras de acuerdo a él. El Cristo que sube a Jerusalén es el icono más claro de kenosis, vaciamiento, desprendimiento, entrega, servicio supremo, estrechez máxima para sí mismo en favor de los demás. Este proyecto se ofrece a todos, sin prerrogativa ninguna de raza y mérito. Por eso, alguno demasiado seguro por su cumplimiento puede llevarse una sorpresa. Hay últimos que serán primeros y primeros que serán últimos. Los que opten por Cristo sin ninguna reserva, viviendo desde el amor entregado, ciertamente se sitúan en primera línea. A todos se ofrece ese proyecto de vida. A todos se ofrece la salvación. La cuestión sobre la salvación no está, pues, en cuántos, sino en la decisión valiente de cruzar la puerta. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos. Disponible también en los canales de YouTube y WhatsApp. Más información en dominicos.org.